amigos, vamos a adentrarnos en el universo Carlos Juan. Un universo que tiene mucho que decir. Escúchame con atención. Como os decía, las ocasiones las pintan calvas y teníamos que aprovechar que está aquí en Valencia, que creo que le quedan horas de estar aquí. Carlos Guani, es un auténtico placer que pase por este programa, que pueda realizar mi primera entrevista con micrófono, porque ya hemos tenido algún que otro encuentro gastronómico que fue un auténtico placer. Carlos Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Vicente. Pues nada, encantado de saludarte y de la oportunidad que me das tú y la 97.7 de estar aquí y poder presentar mi disco, ¿no? La oportunidad es nuestra, es para nosotros, por supuesto que sí. Vienes acompañado también del cantante valenciano Pedro Vergés. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Encantado de tenerte aquí también, ¿eh? Yo también, gracias. Y tenemos con nosotros a los amigos de Luna Llena, Paco y Marina. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues es... tenéis revolucionado el Facebook ya, ¿eh? Sí. Están ahí todos vuestros seguidores. Son unas máquinas. Son unos máquinas. La verdad que sí. Bueno, pues con permiso de Luna Llena, vamos primero con Carlos. ¿Mm? Pero si en algún momento queréis intervenir, estáis en casa. Vale, muchas gracias. De acuerdo, gracias. ¿Eh? Porque al fin y al cabo, de música, todos podemos opinar, porque es algo que llega a nuestro corazón. De hecho, yo creo que es una buena definición. Carlos Juan es un artista de corazón. Y desde bien pequeñito, además, la música ha sido como tu ADN, ¿no? Sí, sí, a los 10 años ya entré en el mundo musical y, bueno, ya, como siempre digo en todas las emisiones de radio, pues es bastante peculiar, pues un chaval con 10 años que ya se aficiona a la batería y empieza a aprender ese instrumento, ¿no? A tocar batería y a partir de aquí, bueno, festivales, guitarra, piano, un poquito de todo, ¿eh? Pero además un artista generoso porque compone canciones para otros artistas, que eso no deja de ser como una ofrenda que tú haces. Pero luego hay un momento en tu vida que dices, ahora quiero dar el paso yo de sacar mi disco con mis canciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, toda la vida he hecho música, he hecho canciones, he trabajado en mi estudio, he hecho canciones para otros artistas de aquí, digamos, de España, fuera de España. Y bueno, hace 3 años consideré que ya era el momento de que Carlos Juan tenía que sacar su disco y enseñar a la sociedad pues todo lo que había aprendido estos años, toda la andadura, la experiencia, y empecé a trabajar fuerte. Y bueno, hasta el día de hoy, que creo que hace una semana he acabado ya con todo este proyecto que se llama Viajando en el Tiempo, y me ha durado exactamente 3 años. Viajando en el Tiempo. Has viajado bastante hasta tomar la decisión, ¿eh? Mucho, mucho. Y se compone de manera diferente. Compones para otros. Sí. Pero cuando ya es para tu disco, sí. ¿Ha sido más fácil? ¿O costaba más? No, a mí me ha costado lo mismo, porque yo cuando compongo para otros, a ver, he tenido la suerte de componer bajo mi criterio. Entonces las canciones que he compuesto para otros están compuestas para mí también. Es decir, que yo también las interpreto. Ahora, de hecho, arranco con una gira en toda España en acústicos y interpretaré también estas canciones, que seguramente se van a ver a la luz el próximo disco en septiembre-octubre de este cantante que se llama Pedro Vergés, de aquí de Valencia. Oh, vaya. Entonces, yo la saco para mí, pero bueno, a él le encajan también. Pedro, ¿cómo defines a Carlos Juan? Encantador, brutal, de verdad, en serio. Es un chaval que ha luchado durante mucho tiempo, me refiero, y ahora, como tú bien decías antes, pues ha dicho voy a por mí también. Está componiendo canciones maravillosas, baladas, o sea, sobre todo. Y bueno, es un luchador nato total. Piensa que ha estado, este disco que se ha hecho él, o sea, creo que ha durado más o menos sobre 6.000 horas, ¿no?, de trabajo. Sí, más de 6.000 horas. Sí. Sí, suena mucho, pero bueno, si tú haces un cálculo de 3 años, cada día... Piensa que no han habido ni siestas, ni vacaciones, ni sábados, ni domingos, ni televisión, ni nada. Simplemente cada rato, pam, componer, o sea, componer. Esto es más que un disco. De verdad, es, ¿eh? Es como un hijo, una creación, algo sí, tuyo. Sí, es una creación, pues sí, de lo más profundo de, poéticamente, de mi alma. Ajá. Que he querido pues plasmar, y que hoy en día, con las oportunidades que tenemos de redes sociales, que la gente conozca y llegar al corazón de todo este segmento que hay social, que puede coincidir con mi forma de pensar cantando o con la música, ¿no? ¿No te ves en un escenario cantando canciones de otros? Bueno, esto nunca se puede decir, porque evidentemente con los grandes artistazos que hay en la música, que yo tengo un sumo respeto por todos, Para mí, claro, sería un placer poder interpretar una canción de otro artista. Y bueno, si fuera con dúo, pues sería fantástico para mí, un gran placer. Compartimos alguna pasión más que la música, y es nuestra fascinación por Nueva York. Sí, Nueva York, bueno, ¿qué te puedo contar de Nueva York? Es algo que es lo que ves por televisión, si estás, lo vives, el sueño lo vives allá en Nueva York, en Manhattan, en Central Park, en Rockefeller Center, sobre todo en Navidades, siempre lo aconsejo. En Navidades es un sueño, vivir un sueño, algo irrepetible. Lo digo porque ayer tuvimos ocasión de compartir un sobresaliente arroz a banda en Casa Borrás y hablamos hasta de Nueva York, ¿no? La verdad es que se nos pasó el tiempo volando, ¿no? Estaba buenísimo. Y eso es, yo creo que como el escenario. Cuando estás en el escenario, cuando yo estoy en directo, se me pasa el tiempo volando. Sí. Y es porque yo creo que es cuando estás en tu medio, ¿no? Sí, sí. Cuando estás cuando a gusto, expresas. A gusto, sí. Exacto. Efectivamente. Sí, sí. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo eres en el escenario, Carlos? ¿En el escenario? Pues en el escenario soy Carlos. Soy tal como soy, ¿no? Y con mis, digamos, mi forma de ser, ¿no? Muy preocupada por hacer bien aquella canción, a veces en exceso. Y, bueno, intento que la gente le llegue mi sentimiento. Intento ser natural, no hay más. A caballo entre Barcelona, tu querida Valencia, Italia, ¿no? Sí, un poquito de todo. Eres un poco global. Pues sí, porque me muevo bastante. Entonces intento también, me ha gustado mucho siempre la línea de cantante italiano, de compositor y todo. Entonces Italia es un país que me llega mucho a la hora de componer las canciones, igual que Valencia. Hay grandes súper profesionales de cantantes y músicos. Y cómo no, pues en Barcelona, ¿no? ¿Hay una persona clave en tu vida, profesionalmente, que te está ayudando mucho y que creo que tiene que ver algo, es un poco cercano con Joan Manuel Serrat? Sí. Es clave para ti, ¿no? Sí, sí, el gran maestro Kid Flus, el apodo Kid Flus, su nombre Josep Mas Portet, es uno de los principales músicos de Joan Manuel Serrat. Ahora mismo está en Sudamérica, han arrancado una gira de 8 meses. Y bueno, horas antes de partir con Joan Manuel, tuve gran placer y algo que para mí es muy importante, de abrir sus puertas de su estudio, Kid Fluson, donde grabamos la canción Mama y otras canciones que saldrán con Pedro Vergés. Y bueno, hicimos en televisión radio una entrevista de Kid Flus y Carlos Juan, ¿no? Presentando la canción Mama para el Día de la Madre, dedicada a todas las madres del mundo que ha producido Kid Flus y está compuesto por mí y la música, ¿no? Esa canción, Mama, recuerdo que tuvimos el placer, me siento muy honrado, de estrenarla en este programa. Fue este locutor el que la estrenó para toda España. Sí, sí. En un programa dedicado al Día de la Madre. Sí. En este caso iba para Lola. Sí. Y para todas, ¿no? Mi madre Lola, sí. Desde aquí un beso, no me escuchará porque, bueno... ¿Te acuerdas? Pero sí, sí, para mi madre de Lola está dedicado, inspirado y a la vez para todas las madres del mundo, ¿no? Que creo que se lo merecen y ya es hora que... Es una... Que valoremos y... Es una canción... estremecedora, creo que de obligada emisión en cualquier programa dedicado a una madre en radio. La vamos a escuchar después íntegra cuando acabemos la entrevista. Quiero terminar con esa canción. Pero yo sobre todo hay una frase que creo que ya la destaqué hace un año y me acuerdo perfectamente. Hay una frase de esa canción y es tuya, porque la composición es tuya. Sí. Que viene a decir, corrígeme tú, dila de manera literal, como mamá o madre, jamás... estaré a tu altura o algo así. Jamás. Sí, la palabra es que la madre nos supera en todo. Totalmente, totalmente. Jamás estaré a tu altura. Lo que hace una madre incondicional para un hijo no tiene. Ya puede ser hijo como sea, que siempre está a tu lado apoyándote y momentos difíciles y. En fin, es lo mayor, ¿no? Lo mejor, lo más importante. ¿Qué necesitas para componer? ¿O cuál puede ser tu inspiración para componer? Inspiración son momentos, como a todos, ¿no? Inspiración es lo que veo. Siempre lo digo, lo que ves en la calle, en la televisión, en la familia, un olor te puede inspirar una canción. Qué bonito un eso. Un tiempo atrás. Y esto puedes, a veces 4 frases con 3 acordes y ya tienes la canción estructurada. Después vienen los grandes arreglos de Kid Flus, que le hace una gran super canción, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo aporto lo que es la materia prima, la bruta, y y así. Este disco, Viajando en el Tiempo, lo vas a presentar por toda España. Ya tienes firmados conciertos en varias tiendas FNAC, que sí, apuestan sí. por la música. También la de Valencia vas a estar sí, aquí. Sí, también, sí. Ese sí. día FNAC, vamos a estar contigo en la FNAC de Valencia. Para mí será un placer que, bueno, que la 97 y tal, y Vicente Alventosa, pues esté sobre allá todo. Apoyando, sobre todo, Vicente. Y bueno, pudiendo presentar lo que es el disco Viajando en el Tiempo. Ya te digo que aquí. Cuando me lo propusiste ayer, yo me sentí muy honrado por sí. ser el presentador de tu concierto en Valencia. Sí, sí, pues para mí es un gran honor. ¿Sabes otra cosa que me gustó mucho de ti? Mucho. Es cómo valoras a las personas. Es algo que te encargas mucho de remarcar. Ya no solo por su categoría profesional o su influencia, sino por una frase que quieres tú mismo dejar muy clara, la talla humana. Sí, sí. Para mí siempre ha sido lo primero, ¿no? La verdad es que tú cuando tratas con gente muy importante, a todos nos interesa estar siempre al lado de grandes maestros, pero siempre he pensado que cuando llegas a una televisión, una radio o cualquier la vida social, has de saludar y has de darle su importancia desde la señora que está, digamos, en recepción hasta el gran director o gran gerente. Sí, señor. Porque la talla humana y los valores humanos, esto no va con la talla profesional, digamos, a nivel de estatus, ¿no? Para mí, primero es la persona y después puede ser, pues bueno, las grandes empresas. Es mi forma de verlo. Hay una pregunta obligada. Uno siempre intenta hacer las entrevistas diferentes, pero hay preguntas que son obligadas. Carlos Juan, para los que ahora mismo me consta que estáis todos con el ordenador al lado y interactuáis con el programa conforme vamos diciendo mensajes. Carlos, con U, y Juan, One, uno en inglés. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno. Es que la pregunta la tengo que hacer. Sí, sí. Sí, es una pregunta que siempre hay curiosidad, ¿no? Es un nombre. Bueno, en su momento tenía que poner un nombre artístico hace 3 años, y me basé en que los amigos de toda la vida siempre me han llamado Carlos. No, Carlos no, con U. Con U, sí. Y con U no se escribe. Eso, Carlos, o Carlas, o Carles, tal. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no poner, escribir Carlos? Y como estamos tan a nivel global, digo, bueno, un nombre que tenga peso, ¿no? Juan. Entonces, ¿eh? Carlos Juan. Carlos Juan. Que es Carlos uno. Que ya os invito a que lo busquéis en, sí. bueno, en YouTube, en tu Facebook. Sí, estoy en más de 40 canales, en YouTube, Facebook. Bueno, parece que estés en Venecia de tantos canales que, sí, que tienes. Muchos, para que no se escape nada. Claro que sí, claro que sí. Sí. Quiero destacar también que Carlos Juan, con la ilusión de un chiquillo, con la ilusión de un chiquillo, ayer me invitó a subir a su coche para escuchar una canción que además él la cantaba a la vez que salía reproducida por los altavoces, como un chiquillo. Sí, sí, igual. El niño nunca, no, siempre está con uno mismo, en uno mismo. Es un niño muy malo. Pero, sí. Pero mira que a lo mejor hay artistas que no les gusta escucharse mucho, pero yo te vi disfrutar. Sí, me gustó, y aparte, más estando al lado de un grande, ¿no? No, en este caso. Lo dices por la talla de la camisa. Bueno, lo digo por todo, ¿no? No, pero disfruté igual que disfruto cuando estoy solo en el coche escuchando las canciones, que a veces en exceso, pero sí, porque es algo que lo vivo y soy el primero que ve todo, ¿no? En la canción, pero sí, sí, la disfrutaba y la sentía. Y aparte, ¿sabes qué pasa, Vicente? Que estaba a gusto. Y cuando uno está a gusto, pues se le da todo. Todo. Pasa el tiempo volando y es... Yo lo vi y me di cuenta, o sea, estaba muy a gusto. Sí, estaba, ¿verdad? Yo lo vi entusiasmado. Yo también, cuidado, ¿eh? Sí, señor. Yo os miraba de atrás. ¿Tenemos fecha para el concierto de Valencia? No, mira, la comunicaremos. El tema de los conciertos de acústicos en AFNAC, en toda España, es un acuerdo que hay entre SGAE, los redactores, con AFNAC, ¿no? Y se llama a más de SGAE 100 AFNAC. Entonces, claro, los que marcan la agenda son los de SGAE. Y de acuerdo con el protocolo de AFNAC, ¿no? Y en principio tengo entendido que sí, que en el mes de abril, mayo, Madrid, Barcelona, bueno, Madrid, Valencia, tengo que estar. Pero bueno, yo creo que en pocos días sabré en Valencia. Seguramente ya te pondré. Como Valencia. Tenemos hilo directo, no sí. tienes más que decírmelo, yo enseguida lo comunico. Yo intentaré que sea Valencia primero. Ah, muy bien. A ver si me dejan. A ver si puede ser. Sí. Te voy a pedir un favor. Sí, dime. Creo que ya tenemos suficiente amistad, como dicen que las amistades dan asco a veces. La confianza. La confianza. Como para pedirte que, sí, que nos cantes en directo, porque además te veo con tu guitarra, sí, en mano, con lo cual creo que no va a ser ningún problema, ¿no, Carlos? No, no, bueno, ya estamos más o menos preparados. Quiero decir que la guitarra de Carlos Juan es maravillosa y tiene un mensaje que quiero, sí, sí, que expliques. Bueno, es un mensaje un poco... ¿Escrito? ¿Está escrito, sí, sí, en está la guitarra? Escrito, está escrito, no porque lo haya escrito yo, tampoco. Fue un poquito fortuito. Yo me enamoré de esta guitarra hace un tiempo, de un gran artista. Una guitarra que ha tenido más en... Digamos, una canción que ha tenido más de 5 millones de visitas en Facebook. Ahí, perdón, en YouTube. Y bueno, como este artista tiene muchas guitarras y va por muchos países, le dije, esta guitarra tiene que ser mía, porque vas a ver la guitarra y una estrella, y digo, esta es mi estrella. Y bueno, y al final dijo, venga, pesado, toma la guitarra. No, perdón, no, no dijo eso, dijo, se la picó, le cogió la guitarra y se fue corriendo. Entonces la guitarra, pues bueno, me acompaña conmigo y va a arrancar con estos acústicos. Y el Te haré feliz, pues bueno, creo que también la gente, pues es algo que llama, ¿no? Es ese, eso es lo que está... Es bonito. Figura en la guitarra, pone, te, sí, haré feliz. Sí, sí, sí. Es una pasada, ¿eh? Es un... Sí, sí, es bonito, es algo que llega a los demás, ¿no? Sí, señor, sin, sí, duda, a mí me cautivó. ¿No? ¿Sabes qué pasa, Vicente? Cuando alguien le pregunta, cuando, ¿qué significa eso de te haré feliz? ¿De qué significa? Espérate, coge la guitarra, empieza a cantar y taca, taca. ¿Estás feliz ahora? Claro. Así, claro, ¿sabes? Sí, que la gente esté feliz, está. ¿Qué nos vas a cantar en directo? Bueno, en directo, la última canción que ahora he compuesto últimamente, hará un mes, se titula, el título es un poco diferente, se titula Suspendí. Suspendí. Esta es la canción que yo escuché ayer en el coche. Sí. En disco, no ahora solo guitarra y voz. Sí. Y sobre todo me llamó la atención que gran composición en cuanto... Es un poco entonar un mea culpa. O sea, reconoces que suspendiste, ¿no? O que ese amor no... Yo era muy malo para las cosas. Malo. Sí. Sí. Sí, señor. Pues vamos a ver cómo suena. Bueno, pues venga, va. Para todos vosotros suspendí. A ver si suena bien. Y con todo cariño y para toda la audiencia de Vicente Valentosa. Y para Luna Llena, ¿eh? Y Luna Llena, claro, perdón. Que ahí tenemos a Luna Llena. Por... Un dúo, disculparme, pero bueno. Hay mucha información para mi cabeza ahora. Venga, va por todos, ¿eh? A ver qué tal. Voy a seguir queriéndote, por mucho que me duela, es así. No cambiaré. Intenté, reíste y lloraste junto a mí. Te recordaré con tu pantalón. Nunca olvidaré la primera vez. Te estrecharé igual que ayer, mirándote como si viera un atardecer. Dos, hubo dolor, un pulso permanente que vencer. Me parece bien que se acabe ya, jamás volverá, el ángel se fue. Tocó este destino, fue de rosas el camino, que sus espinas se clavaban en la piel. Suspendí, suspendí en el amor, destacando por mi ausencia, nunca fue por mi presencia, pero siempre en mi vida tú estarás. Siempre en mi vida tú estarás. Vas a seguir queriéndome, por mucho que te duela, es así. Llegó el final, no pudo ser. Mi vida fue un poema junto a ti. ¿Te parece bien que se acabe ya? Jamás volverá. El ángel se fue. Suspendí, suspendí en el amor. Nos tocó este destino. Fue de rosas el camino, que sus espinas se clavaban en mi piel. Suspendí, suspendí en el amor. Destacando por mi ausencia, nunca fue por mi presencia, pero siempre en mi vida tú estarás. Pero siempre en mi vida tú estarás. Pero siempre en mi vida tú estarás. Pero siempre en mi vida tú estarás. Las fallas ya están aquí y con ellas la publicación más esperada del año. El próximo sábado 7 de marzo, extra de Fallas 2015 del diario Levante. Con los reportajes y entrevistas más originales, la guía de bocetos, el mejor diseño y todo lo que hay que saber de la fiesta fallera y de la feria taurina. No se quede sin el extra de Fallas el próximo sábado gratis con Levante, el mercantil valenciano. Los sábados de Jardines Venecia en Albal. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 20 euros. Entrada más copa, 9 euros. Próximo sábado, día 7 de marzo, noche llena de alegría. No te pierdas la fantástica actuación de María Jesús y su acordeón. Haz tu reserva en el 96 126 96 58. Recuerda, los sábados son de Jardines Venecia en Albal. Ahora, en Mazda Almenar, tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada y en Valencia, avenida del automóvil, avenida Tres Cruces. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu cantens de mar, ¿això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la piscateria Viva Mar, Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia, pescadería Viva Mar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España, máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresc i bo. Pescadería Viva Mar, Ángel Guimerá, 68. Valencia. Bravo, Carlos Juan, que nos ha interpretado la canción en directo. Suspendí. Por cierto, a los amigos de Luna y Una, ¿eh? Ha estado increíble la canción. Sí, señor. Muy buena. Escúchame con atención. Pues, Carlos. Estamos en contacto, ¿eh? Ya he visto como oyentes han empezado a compartir tu canción Mama en Facebook, ¿eh? Lo han empezado a compartir. Muchas gracias. La vamos a escuchar ahora íntegra, ¿eh? Creo que va a ser uno de los pelotazos de este disco, Viajando en el Tiempo, ¿eh? Yo creo que es un plato fuerte porque... Para ti tiene que ser difícil, pues todas las canciones son tuyas, ¿no? Pero siempre los cantantes tienes que aprender a llevar eso, ¿no? Que unas canciones... pegan más que otras por algo que nadie sabe por qué. No sé, a veces la que menos te gusta a ti es la que más. Sí, eso es lo que quería decirlo. Sí. Pero bueno, la de Mama es alguna canción que por lo que significa ya esto ya tiene un plus. Y esto da ayuda. Carlos, para terminar, ¿merece la pena luchar por la música? Sí, yo creo que merece la pena luchar por lo que amas. Esta es la contestación. Es la contestación. Sí. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, Vicente. Vamos a escuchar Mama. Si hay algo que quieras indicar más aún de lo que hemos hablado ya de esta canción, es el momento. Bueno, indicar solamente darte las gracias, porque te he dicho antes, ¿no? Por este apoyo que das a los cantantes, creo que es súper importantísimo para que en este país pues salgan todos aquellos cantantes que tengan una oportunidad, que hay mucha gente buena. Y bueno, y esta oportunidad es lo que yo creo que es lo que tiene el gran valor, ¿no? Que tú haces, ayudarles. Por cierto, sí, perdona, Pedro. Te digo, la frase que tú buscabas antes era: nunca estuve a la altura de tu ser. Efectivamente. Nunca estuve. Lo vamos a escuchar ahora. Con eso, tú dices todo. Sí. Bueno, y saludar aquí a Luna Llena y desearles lo mejor también, ¿no? Un placer escucharte. Venga, que tengáis muchos éxitos y que nos veamos alguna vez, compartamos escenario, ¿no? Ojalá que sí. Escenario o restaurante, da igual. Y aparte son guapos, este es el tema de Pedro, un abrazo fuerte. Un beso. Y Carlos, ha sido un placer y espero con ansia tu concierto en Valencia. Muchas gracias, Vicente. Escuchamos. Un abrazo. Mama. Atención, ahora que estoy a tu lado, hoy recordando el pasado, siempre me has hecho feliz y ahora y aquí, aquí quiero agradecerte, segundo a segundo, minuto a minuto por tenerte. Malos momentos en mil fracasos, noches amargas, desesperación. Me arropaste con tu alma y tu calor. Mamá, yo te quise, hoy te quiero y te querré. Son palabras y no hechos. Estoy a tu lado, han pasado los años, no me he olvidado de ti y ahora y aquí, aquí quiero agradecerte, darte las gracias por tu amor incondicional. He sido rico por tenerte, no por dinero. Yo estaré contigo siempre donde estés. Mamá, yo te quise, hoy te quiero y te querré. Son palabras y no hechos, ya lo sé. Nunca estuve. Sí.